Matrimonio fue sincero, pero me puse cabrero por lo que la gente decía. Decían que la mujer mía no pensaba en este negro, solo pasaba poniendo amor a aquel que le decía. Oyendo Tomás Carvajal. Malo, miren qué suerte maldita. Tuve amores con Elisa, amores muy concentrado. Con ella no fui casado por coger esa mala picha. Pensado lo que me podría pasar, de que yo iba a fracasar después de ser un casado. Ella lo tenía estudiado hasta dónde iba a llegar, y la tuve que dejar por sus pensamientos malos.